pastelito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay, ay. Canta y no llores, porque cantando sí alegre, pastelito lindo los corazones. Ay, ay, ay. Porque cantando sí alegre, cerito lindo los corazones. Ese lunar que tiene cerito lindo, cuando la boca, no solo ves a nadie. Cerito lindo que a mí me toca. Ay, ay, ay, ay. Canta y no llores, porque cantando sí alegre, cerito lindo que a mí razoné. Porque cantando sí alegre, cerito lindo los corazones.